la música así lo anuncia. El gran Carlos Heller en línea. Buen día, Carlos, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Acá estamos. ¿Estás preparando todo para recibir al FMI? Sí. Hoy cuando miraba los títulos de los diarios, estaba haciendo memoria, me acordaba, creo que era China Zorrilla, ¿no? La de si Elvira pone los fideos. Sí, era China, Balmi. No me acuerdo, pero creo que bueno, sí, ya no te importa, lo... Poné los fideos que estamos todos. Sí. Digamos que como si no faltara nadie, hoy llega la misión del fondo para revisar el cumplimiento de las metas, etcétera. Bueno, hay quien lee que esta propuesta de acuerdo, estos 10 puntos tienen que ver con esta visita, medio para mostrar armonía ante el fondo. ¿Vos lo entendés así? No, a ver, una de las cosas que el fondo pide, y que si uno lee lo que dijo incluso ayer Alejandro Werner, que creo que viene presidiendo la delegación, es que la Argentina tiene que cumplir con su compromiso de equilibrio fiscal primario, y que por ahora no está llegando, pese al conjunto de las medidas, y probablemente parte de las cosas que se buscan en ese consenso, fíjate que los 10 puntos del acuerdo que propone el presidente empiezan con el punto 1, tema del acuerdo fiscal, es decir, garantizar déficit cero, ¿no? Uh-huh. Que es el eje de los objetivos que el fondo plantea. La visita creo que es de rutina desde el punto de vista de la temporalidad, no estoy seguro, pero hay un cronograma que está fijado y que tiene que ver con los desembolsos. Como se han previsto nuevos desembolsos que tienen que pasar acá en los próximos meses, creo que hay en junio y en septiembre, si no me falla la memoria, o algo por el estilo, cada vez que va a haber un desembolso, viene la misión a chequear el cumplimiento. Bueno, por ahora no les viene bien el cumplimiento, porque los distintos indicadores muestran que la economía sigue en franco retroceso. Todos los datos que se conocieron estos días, por ejemplo, de la actividad industrial, de la construcción, etcétera, digamos que van en contra de los dichos del gobierno de que tocamos fondo, hemos empezado a crecer. Los datos de marzo contra febrero, que se conocieron estos días, marcan caídas no solo interanuales, sino con respecto al mes anterior. No sé si está claro, porque normalmente se da un dato que dice, ¿cómo fue marzo? Cayó el 13 y pico por ciento. Eso quiere decir, comparado marzo de este año contra el año pasado, cayó el 13 y pico por ciento. Pero hay un segundo dato, ¿cómo fue marzo contra febrero? Y marzo contra febrero también indica que todo fue para atrás. Y eso quiere decir, Carlos, que la caída es más aguda todavía, ¿no? Que la velocidad de la caída es mayor todavía. Vos podrías decir, haciendo un poco de malabarismo, bueno, si bien interanualmente todavía seguimos para abajo, la comparación con el mes anterior muestra que hemos comenzado a recuperarnos, que es lo que el gobierno dijo el mes anterior, porque tenía una peca, había crecido, creo que febrero contra enero el 0, no sé cuánto, y entonces dijo, tocamos fondo, empezamos a crecer. Pero yo digo, el tema de fondo, o del fondo, porque da para un juego de palabras, es que el gobierno está tratando de meter adentro de un acuerdo a todo el arco político, empresarial, gremial, social, etcétera, que no es más que un acuerdo que ratificara las políticas que el gobierno viene llevando adelante. Es decir, que es un poco lo que efectivamente le están pidiendo los llamados mercados insistentemente, que incluso se desprenden de la figura del presidente y dicen, como creo que dijo la convergencia empresarial o una de estas estos días, cualquiera sea la figura, lo que nos interesa es la continuidad de las políticas. Es decir, el sistema, los mercados, lo que quieren es que se les garantice que la Argentina va a avanzar en la reforma previsional, en la reforma laboral, que la Argentina va a seguir ajustando del lado del gasto, de recortando los gastos que el Estado dedica a atender las necesidades de los sectores más débiles de la sociedad, que va a garantizar por ley lo que ellos llaman la independencia del Banco Central. Porque, viste, la palabra independencia suena tan bien, pero, ¿vos sabés, independencia de quién? Cuando dicen independencia del Banco Central, la gente entiende de lo que se trata. Lo que se pretende es un Banco Central que se desligue de las políticas públicas del gobierno. Es decir, un gobierno que dirige la gente y que va para un lado en función de una propuesta que la gente votó, pero que el Banco Central no tiene por qué respetar porque es independiente. Ahora, ¿qué es independiente? Que no le hace caso a nadie, no. Independiente quiere decir que hace lo que le dice el Fondo Monetario o lo que le piden los llamados mercados. Y esto lo quieren consagrar por ley también, con una suerte de acuerdo global. Así que no hay... Ahora Carlos, discúlpame. Esto es que obviamente los sectores ultraconservadores nacionales y extranjeros quieren que todo el mundo firme, es cierto. Ahora, garantía no tienen de cualquier manera, y además lo más probable es que nadie firme en momento de elecciones. Lógico. Eso es así. Lógico. Entonces, ¿esto es así o es el gobierno jugando un tema, o teoría mía, te aclaro, digo esto absolutamente personal, teoría mía o hipótesis mía, Macri jugando a ganar tiempo hasta el 22 de junio para que llegue el momento de la inscripción de candidaturas y pueda inscribir la suya sin que sigan las presiones para que sea Vidal la candidata? A ver, yo diría que si vos querés, puede ser un poco de cada, ¿no? Podríamos pensar que no hay ningún factor excluyente. El gobierno está en dificultades, las presiones que hay sobre Macri para que ceda su espacio, pero no sé si solo desde el punto de vista que se lo ceda a Vidal, porque también hay algunos que dicen que Vidal puesta en ese lugar termina siendo Macri. Tal cual. Entonces, que hay otros que dicen, no, mirá, ¿qué es lo que sale a decir Lustó y algún otro, Cornejo? Acá hay que hacer el gran acuerdo nacional, o como se llame. Entonces necesitamos a Lavagna adentro, necesitamos a Lustó adentro, necesitamos a Massa adentro. Es decir, lo que en realidad están planteando es un gran acuerdo de lo que ellos llaman la política racional para aislar lo que las encuestas dicen que tiende a convertirse en la mayoría ciudadana. Sí. Ese es el tema, ¿no? Uh-huh. Para mí, Macri tiene su propia, seguramente, expectativa y demás, pero los llamados mercados, el fondo finalmente, y hasta el propio gobierno de Estados Unidos, está más preocupado por la garantía de la continuidad de las políticas que porque Macri sea quien sea el candidato, me parece. Y por eso esta jugada llega en este momento. Es decir, bueno, firmemos todo. Vos fíjate, firmemos todo. Que gane quien gane, se va a seguir con la política de ajuste fiscal, se va a seguir con la política de independencia, ya expliqué qué quiere decir, del Banco Central, se va a seguir con la reforma laboral y la reforma previsional, se va a respetar la... el pago de la deuda como está pactado. Punto 10, ¿no? El último, sí. ¿Cómo? Punto 10, digo, el último, como corolario. Pero que todos saben que eso no es cierto, porque creo que Lavagna lo dice bien en la carta que le contesta al presidente. En realidad el presidente tendría que aprovechar y él negociar con el fondo ya una refinanciación, porque nadie puede pensar que los términos en los que se hizo ese acuerdo en el que se logró que todos los desembolsos sean puestos en la gestión esta y todos los pagos en la inmediata siguiente, son incumplibles desde el punto de vista fáctico, no incumplibles porque alguien quiere default, son incumplibles porque no hay posibilidad de que haya un flujo que genere esos recursos para poder pagar. Por lo tanto, está sabido que gane Macri o gane Cristina, vamos a decirlo opuesto en los extremos, suponiendo que Cristina sea candidata, hay una negociación con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional inevitable. Lo que pasa es que la negociación es distinta si gana uno, que es una negociación ya acordada en estos términos de los 10 puntos, y si gana otro es una negociación de los muertos no pagan, muchachos, necesitamos modificar los plazos, necesitamos que nos saquen las condicionalidades, déjennos hacer nuestra política y nosotros vamos a generar los recursos para hacer como ya hicimos y ir cumpliendo con las obligaciones. Carlos, ¿vas a ir mañana a la Feria del Libro? Sí. ¿Vas a ir? ¿Estás invitado? Estoy invitado. Bien, señor. Anda con tiempo porque va a ser un caos. Vos preparate. Bueno, eso yo te iba a decir. Voy a ir, no sé si voy a entrar. Es que sí, sí, es que hay que ir a pata. O sea, no sé cómo se llega ahí porque va a ser realmente impresionante, impresionante. Va a ser un momento... Es usted. Lindo, lindo para estar ahí hasta desde, a mí me parece que la periodista también, esto de estar ahí en un momento en que indudablemente va a ser histórico, solamente porque nunca pasó algo así en la Feria del Libro, solo por eso, ¿verdad? Estar ahí sí. Ya es en sí mismo interesante. Bueno, cuando hay esos tumultos, nadie tiene garantía de que al final pueda entrar, porque a veces no pueden ni llegar a la puerta. Sí, ¿no? sí, a pleno, a pleno. Pero bueno, yo digamos, para responder a tu pregunta, uh-huh. He recibido la invitación tengo decidido ir. Bueno, quizás no tengo garantía de que pueda entrar. Si llegás a entrar, a lo mejor el viernes salimos. ¿Te copás saliendo al aire para contarnos cómo fue ahí en primera persona? ¿Por qué no? Dale, sí. Dale, está buenísimo. Beso enorme, Carlos, gracias.